Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que es en Gorriti 5963. Hoy estamos acá. Mañana creíamos que también, pero el viernes haremos el programa en el espacio Memoria. Será a las 20:30, un poco más temprano. ¿En qué espacio? Espacio Memoria, que está ahí en lo que era la... ¿Dónde queda? La ESMA. Libertador. Me olvido de todo. Libertador, creo que es 8100 o 8100. Sí, 8100 y pico, ahora le decimos. Un lugar muy lindo ese, ¿eh? Sí, sí. Sí, ojalá que no haga frío, porque está fenómeno también para dejar todo abierto. Para dejar abierto. Claro, porque las veces que fuimos, medio que no había, es un lugar grande, pero se había llenado mucho de gente. Entonces, dejaron abiertas las puertas, estaban la gente ahí como en los jardines. Por los jardines. Sí, estaba lindo, muy lindo. Eso va a ser el viernes, en Espacio Memoria, a las 20:30. El programa sale a la medianoche, como siempre. Atención, Misiones. Sí, hoy nos hemos dicho que vamos a estar en Posadas el 10 de abril, ¿eh? El 10 de abril, vayan preparándose, ya pronto les daremos la dirección. Sí, yo me la sabía. Es un lugar grande, me han dicho, ¿eh? Un instituto, sí, un auditorio. Eso me da un poco de miedo, seguro que no va a ir nadie, eso. No, me parece que se escucha mucho en Misiones el programa, me atrevería a decir. ¿Estás seguro? Creería que sí. Bueno, ojalá, igual yo tengo ganas de ir. Así que vamos igual. Sí, sí, van a ir de otras localidades y de ahí de enfrente, Encarnación, en el Paraguay, donde también llega la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame pa'l circo. Nuestra habitual sección destinada al circo, concepto y objeto. En este caso, hemos hecho una investigación acerca de la posibilidad de estudiar ciencias del circo. No, ciencias no. Oficios circenses. Sí, circo, escuela de circo. Nosotros en colegio de actividades circenses. Muy bien. Dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Ah, depende de la Universidad de Buenos Aires. Sí, y del ministro de Educación. Bueno, no, el ministro Filmus en persona. Filmus, ¿no? Fue a inaugurar. ¿Qué tiene que hacer Filmus clases? Inaugurando las clases si no es ministro de nada, le diría. ¿Cómo no que solo no de educación? ¿Es el ministro de Educación o estoy loco yo? No lo sé, pero no es ministro de Educación. Bueno, Filmus fue, inauguró ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a inscribirme en esta maravillosa y nueva Escuela Argentina de Oficios Circenses. Muy bien. Frank Brown. Sí. En homenaje al famoso zaguero y alumni Frank Brown. Creo que llegó al lugar indicado. Sí. ¿Usted ya tiene alguna habilidad? Sí, pero no circense. Bueno, no, estamos hablando de circo. Hay habilidades. Por ejemplo, jugar al dinanti con semilla de nabo. Bueno, si eso lo traslada a las clavas. Ah, no, eso no. Quizás la habilidad de hacer los malabares. No tengo ninguna habilidad. Si tuviera alguna habilidad, no vendría. Me iría directamente al Circo Sarrazani a conseguir trabajo. No, bueno, no. Vengo, señor, a estudiar, ¿viste? Es un trabajo que a mí siempre me gustó. ¿Le gustó? Sí. Y entonces, bueno, quiero ganarme la vida con eso. Sí, bueno, está bien, me parece bien. ¿Usted nació sabiendo? ¿Usted vio algún niño que al nacer sacara, vaya a saber de dónde, unas clavas y empezara a revolearlas por el aire? Yo no he visto, a pesar de que he trabajado mucho en el Hospital Pirovano. Bueno, señor, ¿qué tiene que ver el Hospital Pirovano? He visto muchas cosas. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabe cuántos niños nacen y sacan clavas de no sé dónde y hacen malabares? ¿Cuántos? Ninguno, señor. Ah, bueno, y entonces. Así que por eso es que yo estoy inscribiéndome en esta nueva y extraordinaria Escuela Nacional de Artes del Circo. Bueno, Brown. Brown. Bueno, me parece bien, pero Tata Brown. Si usted, hay gente que tiene determinada inclinación hacia... No tengo ninguna inclinación ni nada. ¿Pero cómo? Me vine a anotar como se anota cualquier alumno. No, bueno, usted le empieza a carpetear las inclinaciones al tipo. Cuando se viene a anotar, se anota. Bueno, sí, se anota. Anóteme, después vamos a ver de qué lado me acuesto. Pero con todo, tenemos una charla de admisión. Tenemos una charla. Ah, y sobre el tiempo, ustedes. para ver si empieza en el aire o si empieza... ¿Cómo empezar en el aire, señor? ¿Qué se cree? Sí, nosotros tenemos... El hombre bala únicamente. Hay quienes empiezan con la tela. Yo que se cuelga una tela del techo. Ah, veo que hay escuelas de tela que van todas... Las minas que se la dan de no sé qué. Sí. Van a escuela de tela y se tiran ahí unas gordas, se tiran de... de no sé dónde con 10 metros de brocato. Bueno, sí. Se hace la danza aérea. La danza. Nuestra productora Maika va a tela. Sí, se ¿está tira, yendo a tela, Maika? Se tira, sí. Le sobra el tiempo ahora, Maika. Se tira, sí, con Villela se tira. Bueno, pero sí, se enrolla. No sé, Maika, ¿no? ¿Qué pero, sé yo? No. En general, las que hacen estas danzas aéreas... se enrollan de determinada manera que quedan atadas, después se desatan. Sí, el otro día la tuvieron que sacar entre cuatro, Maika. Y vinieron los tipos esos de la luz. Sí, no, señor. Se subieron arriba un poste y la bajaron, pues se quedó atascada arriba a 4 metros. Unos gritos pegaba, parecía un chancho. No, se tiene que dejar caer. Sí. Eso después... es lo que le decían, déjese caer. Sí, contrae... La otra más gritaba. Contrae un poco los músculos, que la soga que la tela se suelte y se desliza por bueno, la tela. No me cambie de conversación. Pero bueno, tenemos la tela colgante, la soga. La tela colgando. Sí, la soga también. Y después hay, por supuesto, una mínima parte teórica acerca y de... Y claro, pues lo teórico no interesa tanto en el circo. Por ejemplo, teoría del lanzamiento de cuchillos. No hay teoría. Viene un tipo y le explica cómo se lanza un cuchillo, a la gente no le importa. Lo que importa es que el tipo le tire un cuchillo a uno y lo ensarte. Bueno, no, señor. Eso es lo que le importa a la gente. Pero hay escuelas, hay vertientes circenses que son distintas. Un payaso, los payasos son todos diferentes. Los payasos no van mucho a estudiar circo, ¿eh? No, van a otra parte. Sí. Van a estudiar ahí con Gallardú. Claro, a la escuela de clown con Gallardú. Sí. Y entonces hay un año que solo recibís bofetadas. No. Gallardú no hace eso. Te las pega, señor. El propio Gallardú en persona. No. Bueno, ahí recién pasás al segundo año. No, esas son las escuelas de clown que son más dramáticas, esa como Gallardú o otras. Claro. No es el payaso que infla globo y hace forma con los globos. Eso me gusta. No, pero eso no se enseña ahí. ¿No? No, eso se transmite de un payaso al otro. Así como, por ejemplo, va un payaso caminando por la calle, pasa otro y le dice, escúchame, vení que te enseño a inflar los globos. ¿Así? No, le dice, bueno, me gustaría hacer el perrito. ¿Hacerle qué? Hacer el perrito. Vio que lo primero que se hace es... O lo segundo. Bueno. Es el perrito, señor. Es lo más sencillo. Le enseña a hacer el perrito con uno de estos globos. Después la espada. La espada debe ser lo primero, ahora que lo pienso. Yo no sé qué es una cosa ni la otra, discúlpeme. Hacen forma con los globos, cosas. Eso no hacen los payasos. Y se los regalan a los niños. ¿Cómo ¿Qué que niños? No? A niños del público que estén ahí. ¿Qué si yo estoy estudiando? Todavía no hay ningún niño. Bueno, escuela. Pero... No, yo después quiero... Después es pasantía. No, esto es otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, dominar a las fieras. Ahí está. Uy, eso... Dominar a las fieras con el solo poder de mi mirada. Sí, bueno, no. Y aquí trabajamos con la idea de la fiera. No tenemos fieras en la escuela. Con la idea de... Sí. Trabajamos con el concepto fiera... Con el concepto miedo. Claro, yo le voy a pagar las entradas con el concepto guita. Sí, señor, trabajamos el concepto del coraje. Cuando te traigas una fiera de verdad, yo te voy a dar plata de verdad. Bueno, pero eso mira, es... Con metí la cabeza dentro de la boca del concepto fiera. Tómatela, no, yo quiero fieras de verdad. Bueno, pero en la escuela no hay. Me gustan mucho los animales, verdaderamente. Ah, ¿le gustan? Cuando le digo animales, le hablo de perros, etcétera. Bueno, pero si le gustaran... Quiero decirle, le hablo de cualquier animal. Ah, bueno. Pero especialmente animales más feroces que el perro. Pero como no están sueltos esos animales, no. etcétera, entonces me gustaría entrar en el circo para familiarizarme, sea con el león, con el tigre, la hiena, la jirafa, el elefante, etcétera. Bueno, para familiarizarse, primero que hay ya pocos circos con fieras. porque está muy mal visto. Muriendo el o niño, escapando. No, el niño rechaza ya el circo con fiera. El niño que me importa, a mí. Pero si es para los niños. Los niños no van al circo, señor. ¿Y quién va al circo? Nadie, ¿quién va a ir? Sí, van los niños. Al circo de Soleil van todas las minas. Las mismas, bueno, pero eso es otra la misma que se tiran de arriba con el 5 metros de tela, después salen de ahí y van al circo de Soleil. Sí. Ese público tiene, qué niño. Bueno, pero eso son otra jerarquía de circo, eso no. Y bueno, por pues eso quiero yo. Entonces yo me paro también con otra jerarquía de fieras. Imagínense, bueno, el circo de Soleil, entro yo, vestido traje negro, silencio, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? Porque siempre le... Llego y me quedo parado ahí. Y del otro lado... ¿Un león? Un león. O un tigre, viene caminando también. ¿Qué tiene? ¿Zapatos el león? Y el tipo queda ahí frente a mí y yo frente al tigre. Y nos miramos. Un silencio, ¿eh? Dramático. Yo me siento en un sillón, el tigre se sienta ahí, lejos. Silencio, 7 minutos. No es mucho. ¿Es el miedo algo que ha traído a esta pista el león? ¿O algo que he traído a esta pista yo mismo? Señor, me doy vuelta y salgo rajado. ¡No, señor! ¿Y el león no lo atacó nunca? No. No está atado, nada, me imagino. Está libre. No. El león se tomó 27 Valium. Es verdad que le liman los dientes al león y todo eso que tiene todo de mentira. Es verdad, todo, arrancamos los dientes. Con corega. Sí, le arrancan los dientes. Sí. Y pero se lo o le ponemos un protector de eso de plástico. Y no se nota. Lo dormimos con 27 Rohypnol. Y bueno, no. Y el león no sabe ni para dónde va. Bueno, y nada más. Eso es todo. Sí, pero no parece muy atractivo el número. ¿Cómo no? Sembró una expectativa. Ese es el circo de Soleil. Apenas te lo doy. ¿Viste? No, tipo, pero... un león y un domador un poco filosófico. Dice, ¿qué es el león? El concepto león. Bueno, sí. Bueno, sí, de no, la pero. Fiera. ¿Por qué son escasas las fieras? No porque tienen... somos numerosos los hombres. Mirando a la gente. Pero la gente vino a divertirse, a otra cosa, a comer pochoclo. No, el circo de Soleil no. El circo de Soleil van a darse pifia. No, bueno, no. Sí, uno se da pifia en el sí, circo. No, sí, di que a los demás. El canchero que soy. No, pero después vienen los números de... Yo me acuerdo que vi, creo que alguna vez lo comenté, unas contorsionistas. Ah, sí. No sé si son todas hermanas. Sí, pero... o algo. No, o algo no, señor. Pero muy parecidas, pues están caracterizadas también muy claro, parecidas. Todas con la misma malla, el mismo rodete... Y después usted no sabe cuál es cuál. A mí me pasa muchas veces. Bueno, no, señor. Ve una pierna que sale de un lugar. Que, todos los gatos son pardos. No, es parte del espectáculo. Bueno, pero ¿qué le parece ese número? Así de... casi de... con mucha teatralidad, ¿no? Mucha tensión. Sí, pero no es puro relato eso, disculpe. No hay casi nada de relato. No, casi no hablo. Y el león, imagínese mucho menos. Pero, ¿y después cómo sigue la función? Porque después tienen que venir otros números. Bueno, después, claro, de golpe usted se va caminando en silencio, el león también. Algo de circo. terminó. Bueno, viene ya el otro número. Es un... Está en continuidad. Los amos del aire. ¡Pum! Al piso. En ese sentido, el Circo de Soleil es muy, muy variado. Nos gusta muchísimo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el dueño del Circo de Soleil. ¿A usted es el dueño? No, sí, sabía que tenía dueño. Creí que era Soleil. Un fideicomiso, algo así. Y estamos buscando talentos. Nosotros venimos siempre aquí a Plaza San Martín y a Recoleta y a las esquinas de Buenos Aires, donde están los mejores malabaristas del mundo. ¿Ah, sí? En los semáforos, sí. Ah, sí. Y bueno, lo que nos gusta mucho en el circo es el tipo que anda en bicicleta de una rueda sola. Bueno, como sí. Bongo, ¿se acuerda de ese personaje de Disney? El osito Bongo. No me acuerdo de Bongo. Era muy secundario. Andaba con una bicicletita de una rueda sola. ¿Y qué hacía? Nada, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé. Andaba en una bicicleta de una sola rueda, ya eso es demasiado. No, pero si ¿qué encima era? Tienen que hacer otra cosa, ¿qué? ¿Cuál no te era? Basta, no te alcanza con eso. ¿Cuál era su línea dramática? Esa, cae, que no se cae. Bueno, no, pero... ¿Me caigo o no me caigo? ¿Cómo participaba en la historia? Me caigo, es la canción que canta Bongo. Bueno, pero no alcanza para un espectáculo tener un tipo que anda en una bicicleta. ¿Qué sabe? Yo soy el dueño del circo. Bueno, sí. Les digo como espectador y como curador de espectáculos. No, del circo. El espectador del siglo del circo, señor. De Soleil. No alcanza con eso. Es snob, ese es el tema. Pero tiene que ir algún increyendo. Entra así, el tipo entró andando en una bicicleta con una rueda. Después saca algo. Algo más, malabares sobre la rueda. Sí. Después se pone cosas en la cabeza, en el plato, que yo. Sí. Al final mira a todos y dice, el infierno son los otros. Y se va. Así es el circo francés, señor. Sí, es así. Mucho existencialismo. Están los Pierrot. Tengo poco tiempo realmente, ¿eh? Tiene poco tiempo, pero ni empezaron las clases. En verdad, yo era el dueño de la escuela de circo. Ah, usted dice, sí. Me parece. Usted bueno, es el dueño tengo del circo. Poco tiempo. Pero ahora en otro sentido. Bueno. Me quiero anotar de una vez. Anótese, pruebe. Bueno, ¿cuánto gana? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto gana un tipo que trabaja en el circo? Muy poco, muy poco. ¿Cómo muy poco? Poquísimo. Son todos tipos reconocidos mundialmente. No. Tiene un ruso, por ejemplo, que... Salvo si usted es una estrella. ¿Y qué cuál es la diferencia entre una estrella y uno que no lo es? Dígamelo porque yo no la reconozco. No, si usted tiene, ¿no? Usted es un mago, un ilusionista. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tiene sus propios trucos. Quiero retruco. No. Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré desaparecer. ¿Qué? Esta simpática pirámide de Keops. Pero eso es más viejo que la escarapela. ¡Voilá! La pirámide de Keops efectivamente es más vieja que la escarapela. Pero hacerla desaparecer, no. Bueno, han hecho muchos desaparecer la pirámide de Keops. Sí, bueno, pero... Y ahí está. No, yo le digo, en general le digo, ganan poco porque trabajamos con muchos elencos. O no sé si usted era el dueño del circo. No, yo soy el que me vengo a anotar en la escuela. Quiero saber si ganamos, cuánto gana más o menos promedio un domador. Y domador, si usted llega al máximo escalafón del domador, con los descuentos, con todo, en mano, está cobrando 5.000 pesos. ¿Trapecista? 4. ¿Cobra más el domador que el trapecista? Sí. ¿Cuál es el que más cobra? El dueño del circo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? No, es todo. Y sobre todo, ¿sabe qué? Si el elenco, su número se dividen con mucha gente. ¿Vio esos que hacen las pirámides humanas? Ah, sí, ahí. No cobran nada. Claro, no cobran nada porque son 5.000 pesos entre todos. Sí, sí, es así. Somos como 50, son 100 pesos cada uno. Sí, más o menos. Sí, usted tiene que hacer un espectáculo individual. Porque si no, claro, sí, imagínense, sí. Nosotros tenemos que llevar al elenco a todas partes. Y este mismo espectáculo lo estamos haciendo en... Y que no requiera caballo ni motocicleta, no. Porque si no, se te va la guita en nafta. Escúcheme, el caballo es más caro que el que lo monta. Claro, hay que darle de morfar al caballo. Sí. Bueno, está el caballo, no, número así que yo me paro arriba al caballo o algo así. Sí. ¿Lo pone el circo o tengo que yo venir con mi propio caballo? No, no. ¿Qué? Nosotros tenemos nuestro caballo, pero usted tiene que criarse con el caballo. Si usted ¿cómo viene al circo. Con un caballo? ¿Qué se piensa que soy? Pero mirá. Nosotros nos criamos, los que nacemos en circo y somos de familia de circo y abuelo de circo, bisabuelo de circo. Duerme con los caballos. El que usted vea a un tipo o una mina arriba del caballo. Fijo, nació con el caballo. ¿Lo ve con un león? Fijo. Nació con el león. Nació con el león. Fijo que viene a querer decir. Certero. Ah. Usted bueno, tenga la más sí, absoluta certeza. Me parece que me ofrecieron un trabajo enfrente, que es un tipo que vende pancho a la salida del circo. Me ofreció 10 lucas. Sí, le está yendo mejor al de los panchos, la verdad. Le digo, toda la gente se entretiene ahí, se le hace tarde y no viene. Circo tan famoso como este, ¿eh? ¿En cuántos países, doctor Soleil, se presentaron ustedes? En 78 países. Ah, los tiene contados, ¿no, doctor? Sí, los tenemos todos, los marcamos, tengo un mapa en mi carromato. Que le hace una cruz, digamos. No, le pincho un alfiler. Ah, ¿y no le da no sé qué? No, es un alfiler simbólico, tiene la forma de un bonete. Claro. Que simboliza la libertad. No. Ah. Ese es el gorro frigio. Claro. ¿Cuál fue el país más lejano que visitó? Más lejano es en términos de la Argentina, ¿no? Claro. Porque la lejanía no es un concepto absoluto, sino relativo. No, por supuesto. El más lejano, Japón. Ah, ¿y cómo reaccionan los japoneses, por ejemplo, ante un león? Y de me imagino que huirán todos presos del terror. No, es muy parecido. Me han dicho que en Japón le tienen tanto miedo a los tigres que el público del circo huye cuando ve aparecer uno. Por eso bueno, desaparecieron los tigres. No, primero que... En Japón. No desaparecieron los tigres. Es una especie igual protegida. Lo que se había presentado en principio era un león y no un tigre. Ah. Pero de todos modos, en Japón reaccionan igual que en Alemania. ¿Igual? Igual que en Polonia. Ah, de una porquería. Igual que en Bélgica. ¿Para qué va a 78 países? Es lo mismo que si no se moviera de aquí. No, señor, pero va ahí. El público se renueva. Usted viaja de gusto, por no decir otra cosa. Es todo diferente. No viajamos. Yo mando a los circos en este momento. Están en 43 países. Ah, ¿tiene 43 circos? Tengo 43 carpas. Ajá. 43 carpas. Sí, bueno. Con los 43 elencos, con los 43 acomodadores, con los... Bueno, no siga. Es suficiente. Bueno, lamentablemente no voy a poder tomarlo, señor. ¿Cómo? Si yo tengo una escuela de circo. No voy a poder tomarlo porque ya tenemos todos los puestos cubiertos. Este circo se presenta al mismo tiempo en 43 países. Como acabo de decirle. Y... No tenemos, tenemos los 43 elencos completos con sus suplentes, inclusive. Ah, también. De manera que si usted pretende ganar los sueldos altísimos que pagamos, ¿sabe cuánto gana un domador aquí? ¿Cuánto gana? 80.000 pesos. ¿80.000? 80.000 pesos, sí. Ah, mucho más que en el otro circo que yo conocía. ¿Cuánto le dijeron? A mí me habían dicho 5.000 pesos. No, eso es cuando tienen trabajo. Ah, bueno. Cuando tienen trabajo, le pagan 5.000. Cuando no tienen vacantes, entonces le dicen que le hubieran pagado 80. Ah, bueno, señor. No, entonces, mire, no me interesa el trabajo. Me dejó de interesar. Bueno, a mí tampoco me interesa anotarme en su escuela. Pero no desearía comer un pancho. Sí, cómo no. Viene con las cuatro salsitas. Con lo que usted pida, señor. Bueno, dame uno con bastante salsita. Sírvase. Gracias. Mientras tanto podemos hacer una pausa.